Sus cuadernos tirada en la cama, se sentó y escuchó comentarios, una mala noticia que lo que ha pasado, una mujer de 40 y tantos tirada en la calle, una herida mortal, un arrebato a la vida decía que era su mamá que en la calle moría. Sabes qué hacer. Y llora, está enamorada de alguien, que guarda con ella una historia que hoy vaga por las calles. ¡Vení va! Destino tan cruel, nunca te imaginaste lo que pasaría. El tu novio, su amante a la vez, comenzó como un juego y hoy se ha terminado. Solo esperabas vestirte de blanco, cambiar de rutina, poderte casar. Pero ya ves, no se puede apostar a jugar a dos puntas si no tienes salida. Y llora, solita en la cama ella llora. Y llora. A casarte, tu madre te habrá perdonado. Y llora, tu novio encerrado en la cárcel. En la cárcel, estás a la espera de un hijo. Y ahora tú vagas por las calles. Sabes qué hacer. Y llora, está enamorada de alguien, que guarda con ella una historia que hoy vaga por las calles. Sí.